Solidaridad. Un comienzo. Equidad. Génesis. El comienzo de la equidad. AM 970. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí arrancamos una nueva edición, última de la semana en Esperanza Racinguista. Durante una hora lo acompañamos como siempre con toda la información y opinión de nuestra queridísima academia por Radio Génesis AM970. La vía de comunicación para que ustedes puedan participar del programa es el 4926-1622 o el 4926-1894. Recuerden también que tienen un mail, info@esperanzaracinguista.com. Nuestra página web, como siempre, tiene mucha información. También desde la misma nos puedes sintonizar desde cualquier parte del mundo. www.esperanzaracinguista.com. Hoy en Esperanza Racinguista. Hoy en el programa de Racing, en instantes nada más, estamos con Martín López López en el no el último día de la semana en el cual va a trabajar el plantel, porque lo va a seguir haciendo a lo largo del fin de semana, pero sí el último que le vamos a poder contar por esta vía al hincha de Racing lo que aconteció en el entrenamiento de hoy. Es el segundo después del partido que jugamos el miércoles con Lanús. Racing se sigue preparando porque el lunes jugamos en cancha de Quilmes contra Estudiantes de La Plata. Tenemos toda la data, toda la información, tenemos la chance también de escuchar a alguno de los protagonistas en el día de hoy, será vía conferencia de prensa o estamos también ahí gestionando con Valentina de Rico alguna nota para realizar durante el programa. Y hablando de Valentina, hoy hubo también divisiones inferiores, hubo fecha de divisiones inferiores, Racing jugó con San Lorenzo, tenemos toda la data de lo que ocurrió en el día de hoy con los chicos. Más información en cuanto a la política institucional. Ahí ya prácticamente oficializado un personaje importante dentro de la vida de Racing que va a ocupar un cargo importante también dentro de la lista, de una de las listas que se preparan para estar el próximo 17 de diciembre disponibles para que los hinchas las puedan votar. Así que en un ratito nada más tendremos toda la información de lo que hace a la vida de Racing. Presenta Aceros Degers, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros Degers, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. En Esperanza Racinguista, opinión. Bueno, así de una. Bueno, vamos, de hecho, nomás. Bueno, no hay problema. Opinaremos. Dice? ¿Cómo le va, Sanoli? Bien, ¿qué dice? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Bueno, me alegro. Nos quedó por presentar la parte de historia, ¿no? Que vamos a estar desarrollando de Racing Estudiantes. Ah, está bien. Hay mucho para hablar de Racing Estudiantes. Mucho para hablar de Racing Estudiantes y lamentablemente tengo que decir que estamos abajo en el historial. ¿Con Estudiantes? Ah, es verdad, es verdad. Estamos un partido abajo. Sí, sí, después de las pasadas somos... Exactamente. Hijo de Estudiantes. Y te cuento una cosa que te va a doler más. De los últimos 11 partidos... Bueno, me lo contás en un ratito. No, perdieron 7. O sea que por eso... Sí. Decís, ¿cómo puede ser que Estudiantes esté un partido arriba recién? Porque de los últimos 11 nos ganaron 7. Bueno, en el día de hoy surgió la información... tenemos un informante ahí que nos ha dado la primicia que el presidente de Racing, Rodolfo Molina, va a estar dentro de la lista junto con Gastón Coborno. ¿Sí? ¿Ocupando él? El cargo de vicepresidente. Primero. Sí, vicepresidente primero de Racing. Muy bien. Y que se encargaría... de la parte del fútbol profesional de Racing. O sea, lo que hace en este momento Pablo Podestá. Sí, sí, sí, sí, sí. A ver, creo en la fuente en la cual me contó que esto ocurriría. No está definido en un 100% que se va a encargar de la parte del fútbol, pero sí... Seguro, que seguro va a ser vicepresidente. Que va dentro de la lista con Gastón Coborno como para ser vicepresidente de Racing. Si Molina llega a ocupar el cargo de la subcomisión de fútbol, o sea, se va a ser el encargado de la subcomisión de fútbol, sí. Creo que no hay retorno en la amistad o la posible vuelta de la amistad con Pablo Podestá. Pero, porque va a ocupar el cargo de Podestá, o sea, que Podestá le va a tomar... mucha más ojeriza, por no decir otra palabra. Mira, acá le sacaron lo que pasó... Lo que pasó lo sabrán únicamente ellos dos, ¿sí? Para esta división. Pero está claro que Molina le sacó el apoyo, o sea, le sacó la confianza. Absolutamente. Le sacó la firma dentro del club a Podestá y a Malbrán. Y posteriormente va a ocupar el lugar en el cual estuvo hasta este momento Podestá. Esto significa que hay una desconfianza total. ¿Y por dónde puede pasar la desconfianza si no es por dinero? Sí. ¿Hay otro lugar por el cual pase la desconfianza? O sea, porque no sé, que se estén sacando a las mujeres entre ellos. No entiendo. No, ¿qué no pasa creo, por ahí? Cosa que no creo. Cosa pero, que no creo tampoco. No, evidentemente acá hay una ruptura importante. Y es un tema económico. Y es un tema económico. Es un tema económico. Acá pasa por dinero. Esto no puede pasar por otro lado. Que no me diga... A ver, entiendo que la parte ahora que se quedó en mayoría en cuanto a gente de comisión directiva... están diciendo, o por lo menos lo que yo vengo escuchando, ¿sí? Tienen los micrófonos abiertos, ¿eh? Y también mi celular lo sigo teniendo siempre el mismo. Digo, porque antes alguna vez me llamaba alguno, lo sigo teniendo siempre igual. Dicen que, como están diciendo, que Molina se volvió loco. Están tratando literalmente a Molina de loco. Me parece un argumento, no sé, si son tan amigos de tanto tiempo. Y vos ves que tu amigo está loco, ayúdalo, acercate. No lo dejes solo, tirado. Los nuevos integrantes de la futura lista que va a integrar Molina, sí. ¿No lo ven como un loco? Y parece que no. Entonces hay una dualidad de criterios acá. O sea, algunos que van a integrar una futura comisión directiva apoyan a la continuidad de Molina y lo dan como una persona cuerda, capaz... y coherente con todas sus decisiones, y por el otro lado hay una escisión donde lo tildan de loco. No tiene mucha coherencia esto. Lo podés tildar de muchas cosas, pero sí, de loco, como que está loco, como no. Está desvariando y bueno. La verdad que me resulta bastante extraña, ¿no? Sí. La situación de plantear como está loco. Yo creo que tendrías que tener argumentos un poco más precisos o más contundentes como para ir contra esa persona, ¿no? Sí. Si tenés que ir en contra de esa persona. Porque cuando hay un ejercicio político, casi siempre, aunque vos no seas enemigo de esa persona, te tirás un poco en contra, porque es así el ejercicio político. Pero ya tildarlo de loco es una acusación muy grave. A ver, yo creo que esto es un tema, insisto, ¿no? Un tema económico de por medio. No me cabe otro pensamiento ya que no sea un tema económico. Y que si una persona, no sé, que vos le das todo como para que maneje desde la parte económica el club. A ver, con esto no estoy. Con lo que voy a decir no significa que esto sea una realidad. Pero sí reafirma que le quite esta ¿Cómo es que decíamos recién? Perdón. Esta... Apoyo, sí. Apoyo, confianza. Esa es la palabra, confianza. Perdón, no me salía. Esta confianza que tenía anteriormente Molina para con Podestá o con Malbrán. Que se vaya junto con Molina, quien manejaba los números de Racing, o que se vaya con Molina mismo también el padre Juan Gabriel, hablan de una persona de la iglesia, primero por Juan Gabriel, y del otro es el que manejaba los números. O sea, se fueron junto con Molina, el que maneja el mundo, los números, perdón, y la otra persona que maneja a la gente o que tiene cierta... No sé cómo expresarlo. Sí, cierta credibilidad con credibilidad, la gente. ¿No? Con la gente. O sea, yo no. Ahí no estoy tan de acuerdo con vos, ¿no? El hecho de que Juan Gabriel lo apoye a Molina, para mí sigue siendo un hombre como cualquier otro y puede tener debilidades como los que no somos creyentes. ¿Sí? Uh-huh. No significa nada tener una sotana puesta. No te hace más ni mejor persona. Ajá. ¿Eh? No, está bien, bueno. Pero bueno, yo creo que el Juan Gabriel es un tipo honrado, honesto. No lo he visto flaquear en y no ninguna... Y no por eso estamos diciendo que la otra parte sea deshonesta, sino que le sacó la confianza y que se quedó junto con el tipo que maneja los números. Evidentemente. ¿No? Evidentemente. Y si hay un paso, un problema, es justamente por el tema de los números. Sí, lo que no me cierra es hay una gran cantidad de. Hay una cantidad de personas que todavía están. Porque todavía no está todavía demasiado claro quiénes son los que realmente apoyan a Podestá. Eso, porque vos ayer me lo explicabas, que uh-huh. Muchos de los que firmaron ese apoyo en la solicitada de Podestá. Tenemos algún auspiciante del programa que no estaba de acuerdo en haberla firmado. Bien, simplemente eso. Había concurrido a una de las reuniones que viene haciendo la agrupación, Racing, y le habían dicho si quiere firmar. Bueno, sí, firmó por acto de presencia. Perfecto. Pero no por estar de acuerdo. En cuanto a apoyar a la lista y estar perfecto. Entonces, eso, ¿no? Pero sí. Así todo, todavía hay personas que apoyan a Podestá. Deben ser muchas. Que a mí me merecen muchísima confianza. Son de. O sea, no los conozco directamente, pero tengo muy buenas referencias de ellos. Uh-huh. Y que apoyen a Podestá en este caso, y ahí es un poco sintomático también. Uh-huh. Por eso, para mí, cosas buenas deben tener los dos, evidentemente. Porque hay muchos adherentes a uno y a otro. Uh-huh. Y lo que pensábamos y lo que razonábamos todo este tiempo es que lo ideal hubiera sido que continuaran juntos. Y sí. Por el bien de Racing, fundamentalmente, ¿no? Sí, sí. Y por que no se rompiera una estructura que se creó para hacer lo que es Racing en este momento, ¿no? Uh-huh. Un equipo en evidente progreso. Mucho más alejado de... Vos escuchás en estos días todo lo que pasa en San Lorenzo. Sí. ¿Y no te hace recordar lo que pasaba en Racing unos años atrás? ¿Sí? Sí. Es un bolón que San Lorenzo. Desastre, todo el tiempo problema. Todo el tiempo problema. Salen las páginas policiales todo el tiempo. Problema de plata. El técnico que se quiere ir. Sí. El presidente que está tambaleando, que se renuncia. Bueno, es Racing lo que era Racing hace unos años atrás. Uh-huh. Cosa que logró esta comisión directiva. Logró que Racing saliera de las páginas policiales. Uh-huh. A ver, y sí. Lamentablemente están volviendo a instalar a Racing en un conflicto ellos mismos, que fueron los hacedores de lograr un Racing mucho más recuperado para el resto de las instituciones argentinas, ¿no? Seguro, seguro. Si vos tendrías que juntarte o llamar a la gente de la unidad, ¿sí? ¿Te juntarías con alguien que en algún momento te hizo mal? ¿O te hizo mal a vos en lo personal? No, de ninguna manera. ¿Sí? De ninguna manera. Entonces, ¿cómo llamarías a la unidad teniendo en cuenta que te estás juntando con una persona que te hace mal en lo personal? Vos podés llegar a la unidad sin involucrar a todos. Claro. Sí, a la mayoría. Uh-huh. Sí. Digo para ¿viste? Porque arman reuniones, después van 30, 20 personas, no sé, ¿viste? Un gran lugar, todo, van 30, no sé, 35, no sé cuántos eran ayer. Pero es imposible. No, claro. Vos tenés que trabajar pensando que la gente de Racing ya se quemó con leche. Entonces, cuando lo ve, sale corriendo. Y vos lo seguís insistiendo, que lo estás nombrando, que va a seguir trabajando esa persona que en algún momento le hizo tanto mal a Racing, viejo. bancátela, viste, bancátela. Puede ser muy buena persona, yo tengo muy buena referencia de la persona que intenta la unidad, todo, pero la verdad que imposible. Así no vas a poder. Y después acusar a la gente, a los medios partidarios. Te hundí solo. Sí. Man, te hundí solo. Sí, sí. ¿Sí? Yo puedo hacer lo que puedo hacer, pero vos te hundís solo. No, y aparte los que te acompañan no gozan de las mejores referencias. Por eso. Los que te apoyan, mejor dicho. Totalmente. Bueno, tanda en Esperanza Racinguista, ¿eh? Ya tenemos armada. No, perdón, ayer se terminaron de presentar todas las listas, ¿no? Las agrupaciones. Este fue el cierre en el día de ayer. Están todas las agrupaciones aprobadas. Todas se van a poder presentar en las próximas elecciones. Y bueno, apoyarán a distintos candidatos, ¿eh? Que y la semana que viene pronto, tendremos las listas. ¿Tendremos? Ya, sí, el martes, hasta el 2 hay tiempo para tener ya completas las listas. Martín, que nos diga algunos títulos y después nos vamos a la tanda. Dale, Martín, ¿cómo estás? Bien, bien, buenas tardes. Bueno, el equipo volvió a entrenar después de haber tenido día libre el día jueves. Hay que decir que Simeone hizo un trabajo cortito táctico y que ya tiene un equipo en mente, pensando en el partido del lunes. Igualmente, el sábado va a reafirmar esta teoría en la práctica de fútbol. Bueno, ahora venimos. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Conocé los beneficios de acreditar tu sueldo en Banco Hipotecario. Ingresá a www.hipotecario.com.ar o llama al 0810-999-7010. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Presenta Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581 Capital, teléfono 4514-6303. Bueno, se armó tole, por decir, quilombo grosso, piñas, en el partido de Instituto con Gimnasia de Jujuy, en el cierre del partido. Hay uno que está vestido. Hay un muchacho vestido con remera roja que está, sí, sacadísimo. Con un particular, parecería, que no, se me metió en la cancha a pegar para todos lados. Me parecía un integrante del... ¿Sí? De Gimnasia de Jujuy, ¿no? Bueno. No, parecía no, de instituto. No, al revés. De instituto. Instituto. Y los jugadores de instituto fueron y... Y los de Jujuy le entraron por todo lado. El 11 pegó una piña, sí, terrible. Y uno reveló una patada a lo... A lo Camoranesi. La fiesta, ¿no?, del fútbol. Sí, sí, está bárbaro. Se están cagando a palo todos los jugadores todos los días. Es un desastre esto. No. El gremio se ocupa de otros menesteres. Sí, no, ¿sí? Terrible. Bueno, vamos contigo, Martín, arranquemos. Sí, bueno, hoy lo decíamos, un nuevo entrenamiento en Racing, el primero de esta semana cortita que tiene el equipo pensando en el partido frente a Estudiantes, y hay que decir que primero hicieron los trabajos normales y comunes que nos tiene acostumbrado Simeone post partido, pero al final del entrenamiento... No hables mucho de que Racing trabaja porque tenemos algunos integrantes del programa que se ponen como locas, ¿viste? Porque no se puede trabajar. Está mal que trabaje. Que digan la palabra trabajo, parece que está mal, ¿eh? Un saludo para Imperial y para Carlos Juvenal. Que sí, comer frutas también parece que está mal, ¿sí? Tomar jugos. Tomar jugos, yogur. Todas esas situaciones son contraproducentes para decirlas al aire. No se puede decir, lo tienen que hacer en secreto. No tienen que estar diciendo nada. Imperial se quedó cuando todavía los jugadores comían los ravioles. Los claro, domingos. Sí, piensa que son como el... ¿Cómo se llama? Ay, no me sale el nombre, que hoy me estuvieron hablando de... El mejor... El corbata, que son como corbata. Que se comía tres platos de fideo o ravioles, después se tomaba tres vinos, iba a la cancha y la rompía. Pero, claro, la rompía, pero jugaba con la otro que había comido los mismos ravioles y había tomado el mismo vino. Claro, por eso, que entendés, lo que pasa es que era un monstruo y jugaba mejor. Sí, obviamente. Igual por igual, con la misma cantidad de vino arriba los dos. Pero sí, bueno, nada, yo qué sé. No se puede seguir en esa tesitura. Se cambió el fútbol hoy, está hecho por profesionales. Y yo estoy totalmente de acuerdo que pasen estas cosas, por favor. Bueno, saludos grandes para Juvenal y para Imperial, que si quieren salir al aire hoy, no salen al aire. Sépanlo, hoy no me voy a pelear con nadie. No hay derecho a réplica. No me peleo con nadie. Quizás me peleé un rato, voy a dedicar unas palabritas para una ex compañera del programa que no la quiero más a partir de este momento. Pero sigamos, por favor. Bueno, decíamos, lo más importante fue sobre el final, donde el técnico hizo un trabajo táctico pensando en lo que tiene que ver en el partido frente a Estudiantes, sabiendo que no va a poder contar con Patricio Toranzo, el volante obviamente expulsado, todavía no se ha conocido cuántas fechas se le darán, seguramente lo decíamos, entre una o dos fechas, y aprovecha cambio de piezas, como lo decíamos en el día de ayer, y finalmente el único cambio que parece poner en la cancha es el ingreso de Claudio Jacob y la salida obviamente obligada de Patricio Toranzo. Uh-huh. Bueno, es la única que le queda, ¿no? Es la única que tiene el Cholo Simeone como para poder cambiarlo a Toranzo. No creo que tenga mayores opciones. No parece un cambio... En el banco de suplentes. O sea, no es un cambio de nombres, es un cambio de nombres, pero no de puestos, no tiene nada que ver con lo que jugó Racing el otro día. No, a ver, en lo que va a ir variando es... El volante central en este caso va a ser Jacob, no lo va a ser Pelletieri. Sí. Pelletieri va a estar a su derecha y Agüero a su izquierda. Casi un triple 5, uh-huh. ¿Sí? Con Gio de enganche, Auche y Teo. Va a estar bastante combativa la media cancha porque Braña va a jugar a pesar de estar suspendido. Sí. Van a hacer uso del 2-25 y va a volver Verón. Así que es un partido... Complicado. Complicado, complicadísimo, te diría yo. Más con los últimos antecedentes que tuvimos con... A ver, lo único positivo es que enfrente tenés un equipo que viene muy perdedor. Muy perdedor. Partidos de 12. Claro, viene muy perdedor. Entonces, eso es lo que creo que Racing tiene que aprovechar. En principio, para no perder y a partir de ahí tratar de sacar adelante el partido de una vez por todas, poder ganar, ¿no? Esto sería fundamental, poder ganar después de tanto tiempo. Ya ni me acuerdo cómo es eso de sumar de tres. Te digo, bronca, sinceramente. Qué bronca, ¿no? Bueno, ya estamos cerca. Seguramente vamos a poder ganar el próximo partido, si Dios quiere. Vamos a ver qué pasa. Bueno, lo otro que hay que decir es que, aunque fue padre en el día de ayer, Giovanni Moreno... Estuvo en el entrenamiento, hay que decir que fue padre por primera vez de Miranda. De su hija Miranda Moreno. ¿Miranda? Tiene nombre de actriz, Miranda Moreno. Sí. Lindo nombre Miranda. Lindo nombre Miranda. Así que bueno, igualmente Gio estuvo en el entrenamiento. Se me hace Mirinda. Se me hace Mirinda. ¿Cómo es? De la Fanta. No. Todo lo contrario. La Mirinda es de Pepsi. Bueno, son de la misma línea. No, son naranja, pero son naranja. No, la misma línea, pero sí el mismo gusto. No, bueno. Son más ricas la Mirinda. ¿En serio? Sí. ¿Sos hincha de Pepsi? ¿De Pepsi? Sí, absolutamente. Yo también. Muero por Pepsi. Yo también. Quiero contar un dato. A ver. Cortito. La cosa que no tiene que ver con lo futbolístico, sí, con un jugador de Racing. A ver. Hablo de Teo Gutiérrez. No, ¿qué hizo, tío? A ver, eso. Salida del entrenamiento, tío. La gente que va a firmar camiseta. Teo, ¿me firmás? Teo, ¿me firmás un autógrafo, Teo? Teo, ¿me podés grabar un saludo? Se casa mi hermano, Teo. Tengo un cumpleaños de 15. No, saludos no grabo. ¿Cómo no grabo? Esa fue la respuesta de Teo. Pero Teo, ese cumpleaños, ocupate, Teo, ¿no? Tipo macanudo, Teo. Digo, para tenerlo. Me vine desde San Juan, que cumpleaños mi hermana, dale, grabame un mensajito cortito, Teo. No. Saludos. ¿Sabes qué es Teo? Un gurka. ¿Te acuerdas los gurkas en la guerra de las Malvinas? Sí. Es un gurka. Algunos dirían, le cambiarían una letra. Pero... No, ¿por qué? No. Che, en serio, qué tipo complicado. Jodido, tipo, ¿no? Jodido, tipo jodido. Qué tipo tío. Complicado. Nosotros ayer... Este, menos mal que lo tuvimos hablamos, nosotros, ¿no? Sí, juega para nosotros, sí, porque sí. Si lo tuviéramos enfrente lo putearíamos tanto. Yo no lo comparo ni siquiera con el mellizo Barros Echeloto, con Guillermo. Porque Guillermo tenía otro tipo de picardía. No sé, a ver, hoy me contaban algunas anécdotas que tenía Elizondo sobre el mellizo, que son en sí picardías. Estas son claro, graciosas. Sí, estas no, estas son cosas jodidas. Son pesadas. Son él pesadas. Es jodido, es un tipo jodido. El otro día, el seguimiento que le hicieron cuando le pisa los botines a los contrarios dentro del área para que no puedan saltar, le pisa los pies a los demás. Pero bueno, esa es vieja. Pero será vieja, pero hay cosas que la mayoría no las hacen. Y Teo hace todas. Teo tiene de esas jodidas tiene todas. ¿Sabe quién era así? Cabaña, por ejemplo. Bueno, no, pero yo me refiero a un personaje muy cotizado en el fútbol argentino. ¿Quién? El doctor Carlos Salvador Vilar. Sí, bueno, tenían todas las mañas, pero era un grupo de jugadores que tenían sí, todas bueno, las mañas. Sí, bueno, pero el cabecillo era él. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero también era con picardía, porque era pincharte y salir corriendo. Acá te mete una patada, tiene una trompada, te insulta, lo insulta al árbitro. Me parece que de alguna forma hay que frenarlo a Teo. No sé cómo, porque la verdad ya no sé cómo. Para mí es incontrolable. Vos sabés que en un encuentro que tuvieron el jefe de prensa de Racing con el jefe de prensa de la selección de Colombia en Santa Fe... Pablo Aguilera, que es el jefe de prensa de Racing, se acercó hasta donde estaba Colombia concentrando ahora para la Copa América. Y iba a saludar a Teo y a Gio, ¿viste? Estaban ahí, yo que sé, iban a estar los jugadores de Teo solo, Gio no. Bueno, pero Gio estaba ahí, estaba dando vuelta, no estaba concentrado, no era parte del plantel, pero era parte de. Tiene amigos dentro del equipo. Y pasaba como para saludar. Y cuando le preguntó por está Teo para saludarlo, dice, ¿cómo lo bancan a Teo? ¿Cómo lo dominan? ¿Cómo logran encauzarlo? ¿Cómo hacen? Porque no lo podemos dominar. Y bueno, sí. Una de las frases es que tiró en la Copa América fue esa de que el equipo, que el técnico bolillo, no era ofensivo. Al bolillo lo mató, sí. Al bolillo. Sí, sí, sí. Buenísimo. No. La verdad es la primera vez que escucho que un jugador en la primer partido lo mata el técnico, tiene la selección, lo mató. Pero pará, mató a los compañeros después del partido con Lanús en el 4-1 que perdimos el campeonato pasado. Cuando dijo, nosotros delanteros jugamos bien, no sé, en el fondo qué hicieron, no sé, sí. Pero nosotros jugamos bien. Después lo tuvieron que agarrar entre todos los compañeros, tuvieron que frenar, como diciendo, flaco, mirá que hace dos goles más y no hace nunca más un gol. Que de hecho, que ayer también nos quedó corto el programa para ver el partido, no sé qué cantidad de jugadas de gol tuvo Teo el otro día. Una. Que le dio a Ucha atrás. Sí, que le pegó afuera. Y que no, fue muy parecida al gol de Newell's. Y no hubo mucha más. No sé si porque no se generaron las jugadas o porque no se la querían dar a Teo. O porque no le tiraban la pelota para que Teo haga el gol. No, el que lo busca más es Gio. Sí. Le metió un par de pases que lo encontró quedó dos en o tres upside. En upside, sí. Sí. Dos o tres creo que quedó en upside. Pero bueno, habría tratado de frenarlo. No sé cómo, pero... Me parece que es imposible. Me parece que ya está en la sangre de Teo ser así. Un Alplax, algo antes que empiece a jugar. No, para frenarlo, calmarlo un cachito. Que haga goles, ¿no? También ahora. Pues si no... No... Se va todo a la miércoles. Se le acaba todo a Teo. Bueno, ¿qué más, Martín? Bueno, lo que hay que agregar es que mañana va a haber un nuevo entrenamiento. Ya todo sin atención a la prensa. Cerrado. Lo que va a ser... Con una práctica de fútbol donde seguramente se va a volver a plasmar el equipo que veníamos diciendo con esta única modificación. La vuelta de Jacob, la salida de Toranzo y a la espera de saber cuántas fechas va a tener de suspensión el Pato. Un jugador importante. Por el otro lado, todavía Castro no está para jugar. Lucas Castro tiene todavía este edema en el isquiotibial, un edema importante que... Ya aparece Jacob el campeonato pasado. A ver, ya con el partido de mañana es el quinto partido que se pierde. Sí. El sexto partido que se pierde. Uh-huh. Y todo parece indicar que el partido con Argentinos Juniors, que va a ser el sábado a las 9:20, también se lo va a terminar perdiendo el Pata. Creo que si llega, va a llegar contra Boca para jugar en la fecha número 15 y la verdad son muchos partidos los que se ha terminado perdiendo el ex Gimnasia de La Plata. Bueno, hacemos tanda. ¿Te quedó algo más? Porque te vi que amagaste. No. ¿Hacemos tanda? Sí, sí. Ya venimos. Azofar. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Aceros Degers, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros Degers, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5-225-9000. Ventas arroba argencraft.com. Si está pensando en realizar algún emprendimiento inmobiliario en las zonas de Villa del Parque, Devoto, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón, acérquese a Barney Propiedades. Con más de 25 años de trayectoria, le brindarán su experiencia para el mejor negocio inmobiliario. Barney Propiedades. Lo esperamos en Avenida Mosconi 3370 y en Andonaegui 2212. Teléfono 4-574-1444. Piurristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos. Catering. Piurristorante. Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Presenta. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racingista. Historia. Bloque de historia. Sí, ya lo habíamos adelantado al comienzo del programa. Señor. Nos supera por un partido Estudiantes de La Plata en el historial de 161 partidos. Sí, a ver, bien Estudiantes de una de sus mejores décadas, ¿no? Habiendo ganado la Copa Libertadores, sí, ganando muchos torneos locales, consolidándose también. En el fútbol argentino como uno de los equipos peligrosos, ¿no? Bueno, yo te cuento algo. Por ejemplo, River, la misma década exitosa de Estudiantes, sí, es para los demás equipos. O sea, la sufrieron los demás equipos. Uh-huh. Bueno, y River le lleva 60 partidos a Estudiantes. ¿Sí? O sea, que para River no fue, no pasó esa década exitosa. No, pero sí, es así. Está bien. Hay equipos que te cuestan muchísimo más que otros. Sí, sí, seguro. Sí, es así. Y con Boca tampoco la pasa bien, Estudiantes. Pero bueno, ¿sí? No es lo mismo. No. Pero evidentemente, o sea, Racing retrocedió con todos, eso desde ya. Pero mucho más con, por ejemplo, Estudiantes. Uh-huh. ¿Sí? Nos llevó un partido, 62-61. 62-61. ¿Sí? Exactamente. Y hay 38 empates. Muy pocos empates. Ajá. Calculá que son 161 partidos. En 38 empates significa un porcentaje muy, muy bajo. O sea, que casi siempre se define a favor de uno o de otro. Si hoy tenemos que ir a las casas de apuestas. ¿Para el partido del lunes? Para el partido del lunes. ¿Yo? Sí. Yo apuesto por Racing. No pones empate. Esta vez no. No, no, no. Yo no apuesto. Apuesto por Racing. Yo no apuesto, ¿sí?, en contra de Racing nunca. No, jamás. Bueno, ya, está bien. Pero vos, ¿qué pensás que mayoritariamente va en las tres cruces? ¿Dónde se va a poner? No, yo apuesto mayor, por Racing. Te digo, Racing gana, dinero, Racing, ¿sí?, gana el lunes. Estoy casi convencido que gana Racing. Bueno, el lunes. Ojalá. Ojalá, por, sí, favor. Te decía, y de los últimos 11 partidos que jugaron Racing Estudiantes, sí, hay 7 triunfos de Estudiantes. Ajá. ¿Sí? Y los últimos 3 fueron victoria de Estudiantes con 7 goles y nosotros no convertimos ninguno. Qué, ¿sí?, qué bárbaro. Los últimos 2 en la cancha de Quilmes fueron 4-0 y 2-0. Es más, nos convirtió Gabriel Mercado en el último, ¿te acordás? Dios mío. Sí, la ley de ley. Aparte hay unos cuantos... Leandro González también lo convirtió. Sí, nos hizo 2 golazos. No. Impresionante el día del 4-0. Terrible. No. Leandro González es impresentable. Impresentable. Lo del otro día, el partido que se vi con Boca. Es horrible Leandro González. Y nosotros, Dios, nos hizo 2 golazos. Bueno, deja, ya está. Ya está. De todas formas, en Estudiantes hay unos cuantos ex académicos, ¿no? Sí. Lo tenés a Mariano González, lo tenés a Matías Sánchez, lo tenés a Gabriel Mercado, lo tenés, uh-huh, a la Gata Fernández. También. Y a José Luis Fernández. También. Que no juega nunca, pero bueno, está en el plantel. Uh-huh. Y para ilustrar algo. Va a estar Russo al otro lado. Sí, no, para mí no. No significa nada que esté Russo al otro lado. Va a estar Russo al otro lado. Para vos, pues, mucho más que para mí. No, yo creo que hay mucha gente que lo ha idolatrado de una forma. No, y el otro día me parece una palabra demasiado grande. Sí, en cuanto al esquema de juego, todo. A ver, el otro día acá Juan Imperial, sin ir más lejos, al aire, dijo, yo hubiese preferido quedarme con Russo, después de perder 10 partidos. Pero bueno, Juan es un programa de tango, vos fuiste fan. Sí, estás desfasado. Por eso el otro día le pregunté qué horario tenían los programas. Para que los recomiende al aire. Pero, a veces no duerme bien de noche o de día, qué sé yo. No, pero también tenemos a nuestra compañera Lorena Somadosi. Que esa también duerme bien de noche, parece, ¿sí? Porque si sigue así, aparte no va a encontrar nunca novio, porque se pelea con todo el mundo, ¿viste? Así se va a quedar sola toda la vida. Que va. ¿Sabe cómo estar? Está re enojada, ahora está peor todavía. Que debe estar, no sé qué expectativa tendrá del partido del día lunes. Me imagino que quiere que gane Racing. Seguro, estoy convencido. No, pero seguro que quiere que gane Racing, porque aparte después va a decir, pero qué bien que jugó Russo, ¿eh? Pero vos viste cómo juega el equipo, viste lo que es un equipo que va para el frente, ¿no? Yo la entiendo perfectamente, Lorena. Y estoy contento porque viste, la gente que le gusta Russo va a estar contenta si gana Racing igual. Yo creo que no es que le... Porque como le gusta perder, dice, ¿cómo que no? Si no, pero el partido lo siguen pidiendo. Sí, está bien, pero yo creo que no es que le gusta Russo. A Lorena lo que le gustaba era la propuesta que tenía ese equipo de Racing, que dirigía a Russo casualmente, pero no creo que esté identificada con Russo, sí, con una forma de jugar. ¿La propuesta va a ser muy distinta a la que vamos a ver el próximo lunes? ¿De Racing o de Estudiante? No, de Estudiante. No, va a ser la misma. Es con la que viene perdiendo esos 7 partidos. La que perdió antes 10, el campeonato pasado. Va 17 partidos perdidos en un año ese hombre. Bueno, es una racha mala que está pasando. No, pero casi un campeonato entero va a perder. 17 de 31. Te digo, es una barbaridad. Nadie dice nada. Pues tiene muchos amigos Miguel Ángel Russo. Sí. Porque te digo que es para hacer una nota. Es increíble perder 17 partidos de 31. Creo que es una barbaridad. Insólito. Barbaridad. Creo que Argentino de Quilmes en el año 38 perdió la misma cantidad de partidos. Qué bárbaro. Bueno, te comento algo, sí, para terminar con esto. Un beso para Lorena. Sí, yo también se lo mando. Racing, la mayor goleada que tiene sobre Estudiantes es 8-2. Sí. En el año 1938. Pero con la particularidad, y esto sí, nadie lo repitió. Racing ganó 3 partidos consecutivos por 8 goles. A Estudiantes, a Lanús y a Platense. ¿Sí? 24 goles en 3 partidos. 24 goles en 3 partidos, creo que no lo va a volver a repetir nunca nadie. Nadie. No, porque en esta época ya no se hacen tantos goles, pero debe haber sido maravilloso. A ver, 24 goles en 3 partidos. Yo te digo la verdad. ¿Te cansé? Al segundo me quedo sin garganta. No, no relatás el tercero. No, el tercero no relato. El tercero pido cambio. Sí, y si llego. Está bien. Y lo último, para cerrar. Lo grito como el de los rivales, ¿no? Digo, gol de tal, ¿no? El que hizo. Espera, no me acuerdo exactamente la cantidad, pero creo que hizo 6 o 7 goles fue Evaristo Barrera, el máximo goleador de Racing en toda el historial. Y para cerrar, lo que la gente recuerda mucho de enfrentamientos de Racing Estudiantes en la última época fue un 3-1 en cancha de Racing en la última fecha que hizo los 3 goles Rubén Paz. uno mejor que el otro. Qué la lindo. Verdad, tres golazos. Y el último gol no se vio, que fue el mejor de todos, uh-huh. porque la televisión en ese momento estaba enfocando un incidente que estaban protagonizando los hinchas de Racing con los de Estudiantes. Y no se vio la televisión. No se vio la televisión, pero fue un golazo. Fue un golazo espectacular del maestro, el uruguayo, que lo tenemos siempre en nuestro corazón. Bueno, tanda en Esperanza Racingista y ya venimos. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. En el Colegio Limerick, nuestra misión es formar personas íntegras, en valores y conocimientos, para ejercer la libertad con responsabilidad. Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao 2447 Capital. 4-612-3833. colegiolimerick.com.ar. Guillermo Ricardo cubre al más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581 Capital. Teléfono 4-514-6303. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital, teléfono 4683-1246. César Po, donde impera la música. Avenida Rivadavia 7100, esquina Varela, Flores. Teléfono 4611-8544. Donde impera la música. César Po. Justo en la esquina. César Po. Presenta... Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4-922-5048. En Esperanza Racingista. Panorama de inferiores. Valentine de Rico, ¿cómo anda? Todo bien. ¿Le queda algo alto el micrófono ahí? Sí, no, pero estoy bien así. ¿Sí? ¿Estás bien sí, ahí? Sí, estoy bárbara. Bueno. Estoy enojada porque los ganadores de las entradas nos traen facturas y usted nos trae pan con cereal. Bueno, porque estoy haciendo una dieta propicia. ¿Te sentís culpable de haberte llevado la torta y las facturas? Quiero decir una cosa, la torta... ¿La torta? Muy bien, muy bien. Defiéndame. Yo lo voy a defender. Comí una milésima de torta. Pero porque quisiste. De verdad. Tenía que irme rápido porque si no llegó mal ánimo. Bueno. Pero la torta de ricota estuvo en la cabina de transmisión para festejar el cumpleaños de Carlos Juvenal. Bueno, y las facturas no se sabe. Facturas se las quise dar y me dijeron, no, llévatela. Se las comieron mis hijas. Bueno, está bien. Yo no me comí una. Una porque en el camino dije, esta le tengo que entrar. Aparte venía con ganas de comer un pan de leche hace Nico meses. Rivero. Arrasó con la factura. Nico Rivera estaba atragantado, necesitaba una patada de perico pera en el pecho para poder bajarla. La que vos querías se comió. Esa. Sí. Las dos únicas. Todas. Pero bueno, hoy tuvimos divisiones juveniles de Racing, ¿no? Sí. ¿Es así? ¿Le gusta así? Sí. Inferior es una palabra. Porque son de divisiones menores. ¿Sí? Sí, pero inferior significa otra cosa, inferior. Bueno, está bien. ¿Sí? Está bien. No son inferiores, okay. Los juveniles. Tienes razón. Divisiones juveniles, Valentina. Juveniles. La fecha 14 contra San Lorenzo, que era la que se había suspendido por la lluvia, uh-huh. Se reanudó hoy. Jugaron las más grandes en cancha de San Lorenzo, en el Bajo Flores. Sí, habías explicado que sí. Se iban a dividir los partidos porque exacto. Mañana... River hace de local en San Lorenzo, entonces claro. Las más grandes pasaron a jugar hoy viernes. Que jugaban acá en la cancha de San Lorenzo, en ¿no? San Lorenzo, sí. En la cancha auxiliar ahí al costadito de la cancha. Ganó dos categorías Racing y uh-huh. Perdió una. Empezaron jugando los chicos de la sexta, que fueron los que perdieron, 2-1. El gol de Racing lo hizo Oroz. La quinta jugó en segundo turno, lo vi jugar muy bien a la quinta, mucho toque, la verdad me gustó mucho. Ajá. 2-1 ganó. Bien. Con un gol de Gigliani de penal. ¿Jugó Vieto? No, no jugó. No jugó Vieto. No, no estaba tampoco ahí. ¿Vieto estuvo bien con la primera, Martín? Sí, estuvo trabajando. Sí, yo hablé con Colombini en el entretiempo y me dijo que estaba con la primera. Ajá, todavía. Gigliani de penal, el 1-0 para Racing, se lo empata San Lorenzo y faltando poquito para que termine, Barraza pone el 2-1, un lindo gol, una pared con el 10 de Racing y una volea, la verdad que hermosa, para el triunfo de Racing. 2-1. ¿Colombini jugó? Colombini, la cuarta. Sí. Sí. Ah, Colombini jugó. Colombini jugando en cuarta. ¿Mm? Sí. Y sí. Sí. Y los bajamos, chicos, no estaban participando y era sabido que iban a volver a jugar en la cuarta división. Bueno, y nos queda la sexta. La cuarta jugó última, goleó 4-0. Bien. Dos goles de Díaz, uno de Poblete y uno de Alejandro García. Algo que hablábamos al principio del programa era lo mal que estaba San Lorenzo en varios ámbitos y se traslada, parece, también un poco a las divisiones inferiores. Cuando un club está mal, empezás a ver cosas malas por todos lados. Es muy raro que una disciplina se mantenga aislada del contexto general de la institución. Sí. Bueno, y mañana continuamos a la... Mañana los mañana, más chicos. A partir de las 10 de la mañana en el Tita Matiusi, la octava, la novena y la séptima. Bueno, ¿alguna cosita más para contar? Las preinfantiles, estas sí son infantiles, preinfantiles. La 2012 está jugando... Infantiles, pero no inferiores. Preinfantiles. Muy bien. Están jugando un torneo en Santa Fe, en San Carlos, y hoy ganaron 4-0 y pasaron la fase de grupos. Bien, muy bien. Bueno, y si querés, algo cortito, futsal. Racing perdió ayer 6-5 en el último minuto contra San Lorenzo. No. Ganamos sobre la hora Independiente y perdemos sobre la hora con San Lorenzo. Sí. Qué bronca. ¿Qué? Y está en la zona de promoción, Racing. Sí, está en promoción. Está en la zona de promoción. Bueno, gracias, Valen. De nada, nos vemos. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Quédate con la mejor información de Racing. Bueno, es cierto que están en la camarita, así que todas las tonterías que hago, hoy sale todo al aire, ¿no? Sí. Y lo que pasa es que me acuerdo, porque tenemos siempre de fondo Dancing Mood, me acuerdo de todos los vientos que maneja la banda, que es fantástica. De todos los vientos, el Sonda, el Pampero. Todos. Los tienen todos en el pecho y los sacan a través de los instrumentos. Perfecto. Bueno, viste cómo te la acomodé. Bueno, vamos a escuchar a Wed. Sí, así es. Estuvo hablando el volante ex Gimnasia. Partido particular para él, enfrentar a su eterno rival de La Plata. Esta vez le va a ganar, que se quede tranquilo. Que se quede tranquilo, que esta vez le toca ganar. Así que bueno, va a enfrentarlo. Estuvo hablando de esto y también haciendo referencia a Boca, que bueno, como ya sabemos, se ha escapado a 8 puntos. Así que lo escuchamos. Dale. Sí, bueno, pero lo rescatable es que buscamos en todo momento, que el equipo en el segundo tiempo jugó muy bien, se adelantó mucho, buscó los espacios, tuvo las chances, y bueno, el arquero de ellos salió figura, no pudimos por ahí ganar, que era lo que queríamos, y seguir prendido, pero bueno, lo vamos a seguir prendiendo hasta el final. El Cholo el otro día aquí, sentado donde estás vos, decía que él en la práctica, en la semana, había visto un cambio de actitud, como ese grado de maduración que se necesitaba. Digo, es algo que ya se vio en la cancha el otro día. Sí, lógico. Ya en la semana por ahí cambiamos un poquito la cabeza. Después, también el ir perdiendo, arrancar perdiendo, también por ahí nos hizo un clic a nosotros para por ahí salir un poquito más a buscar y bueno, por ahí encontrar los espacios que lo intentábamos. Creo que Lanús pateó dos veces en arco. Una fue el penal y otra fue el arreglo que tapa Chino y después nos pateó más en todo el partido. Entonces me parece que eso son todos puntos positivos porque manejamos la pelota muy bien nosotros y bueno, ya te digo, falta esa puntadita final para poder lograr los tres puntos y bueno, estar un poco más tranquilo. ¿Lo ven demasiado firme a Boca como para imaginarse que se le puedan escapar tantos puntos o prefieren ni siquiera analizar y decir, bueno, sumemos los nuestros y después? Creo que lo importante va a ser pensar en nosotros a partir de ahora, porque por ahí estamos mirando un poquito a Boca y bueno, lo importante va a ser lo que hagamos nosotros, que el lunes tenemos un partido importante, lo tenemos ahora rápido para por ahí sacarnos la calentura de este partido que se empató y bueno, sí, hacer nuestro trabajo y bueno, después esperar que Boca pierda punta, pero sí pelearse hasta el final. ¿Hacen una autocrítica? Ya no me refiero tan solo a Racing, sino a los jugadores en general, del nivel de violencia con el que se juega, el hecho de Camoranesi, lo que le sucedió a Soto, y todas las cosas que van pasando en los partidos. Sí, no sé, son cosas del partido, me parece, por ahí. Son reacciones que uno tiene, que hasta por ahí no las puede manejar, o el impulso te lleva a eso, y bueno, se reacciona así, lógicamente que no está bien, por ahí se genera violencia también por ahí afuera, y no es bueno eso, pero ya te digo, son cosas del partido, y cuando termina, listo, muere ahí, listo, nada más. Bueno, Agüed, que todavía no se quiere bajar el campeonato porque sigue mirando a Boca, según lo que escuchábamos recién, y que hablaba del tema de Toranzo, ¿no? De las agresiones que ve en el fútbol argentino, que de alguna forma sorprenden, ¿no? Recién lo contábamos en el arranque del programa, las piñas que hubo terribles al término del partido entre Instituto y Gimnasia de Jujuy, el pisotón de Soto sobre el jugador de... Díaz. Cristian Díaz. Contra Cristian Díaz. Y bueno, y lo de Camoranesi otro día, que es terrible. La verdad es terrible. Porque no, aparte tiene una alevosía increíble por parte de un jugador, en realidad de un colega, ¿no? Perdón, una patada que no fue, que no llegó a ser destino, no tener destino, digo. Sí. La de Gols a Teo. Lo agarra y lo parte por la mitad. Sí. ¿Cómo se tiró Gols? No, terrible. Impresionante. Terrible. Yo hacía mucho que no había un jugador tirarse con las dos piernas a la altura de la rodilla. Sí. Dos patadas. Las dos piernas, una patada voladora. Una lateral, patada voladora, pero de, mal. De catch. O sea, que evidentemente Gols estaba caliente con Teo. Obvio. Por... lo que había sucedido en el primer tiempo, pero no justifica, no se justifica. Bueno, pero hay que agregar algo en cuanto a lo que tiene que ver con Toranzo. Si bien manifestó en algunos medios en el día de ayer esto de lo que le había sucedido post partido, el médico no lo confirmaba, ¿no? Que lo tuvieron que llamar el médico fue llamado por Toranzo a las 2 de la mañana, estuvieron hasta las 4 realizándose algunos estudios para realizar y sacarse todo tipo de dudas porque estaba mareado Toranzo, no se podía dormir, estuvo escupiendo sangre. ¿Dónde el impacto exactamente? ¿Tenés idea? Es a la altura de la mandíbula. A ver, ahí él debajo decía, del mentón, debajo del mentón. Él decía, en la misma jugada me pegó 3 patadas, nos comentaba Toranzo. La de la falta, que ya había sido sancionada una falta anterior a Martínez. Sí. Cuando le pegas la primera, cuando es expulsado, primero le patea la pierna. Sí. Y ahí es cuando Toranzo se va a levantar y le tira la tercera patada, que es el planchazo que lo deja knockout, que lo deja mareado, es más, le saca la vincha. Sí, aparte, no, aparte, no. A la altura entre el pómulo y la pera, ¿sí? Sí. Porque no llega a ser ni en la nuez ni en el ojo. Le tira un cabezazo también. Sí. O sea, Toranzo fue rara la situación. Toranzo le apoya la cabeza. Fue raro, claro. Toranzo le apoya la cabeza, pero Camoranesi le tira el cabezazo. Sí, es así. Sí, así que bueno, lo del pato igual nos decía que ya un poco más tranquilo porque finalmente no tuvo mayor gravedad, pero él lo que decía es si alguno de los tapones le impactaba en otra parte del rostro, una locura. Hubiera sido algo. Los jugadores no tienen conciencia de lo que el arma que son, es un botín. Un botín totalmente, de fútbol es totalmente. Un arma que te puede lastimar, pero mucho. Lo último, Martín. Lo último, para decir que la lista de Europa ya se ha dado para la selección argentina en la fecha eliminatoria, ¿sí? Pero si bien todavía no se ha dado, hay grandes chances de que Iván Pichut conforme esa lista de los jugadores del fútbol local que se van a sumar para jugar los partidos frente a Bolivia y Colombia que tiene que jugar la Argentina. Así que puede llegar a ser que Iván Pichut esté en esa lista. Como lo decíamos, Abel había estado en el partido del día miércoles en Avellaneda mirando a algunos jugadores de Racing y también al número 4. Bueno, le mando un saludo grande para Tommy Doncic, que el próximo domingo cumpleaños, fanático de Racing, Tommy, fanático de la academia, le mandamos un beso grande, que cumple muy feliz y que Racing le regale el lunes un triunfazo. Bueno, último minuto de programa, ¿sí? Que nos queda. No se alcanza para lo que queríamos hacer. No, lo vamos a hacer en otro momento. ¿Me iba a hablar de...? No, ya hablábamos recién de Lorena. Le mandamos un beso que no para de mandar mensajes y no le respondo ninguno. Porque yo ya le dije que no la quiero más, así que ya, ¿de qué dónde? No importa nada más de ella. Aparte nos abandonó, que eso es lo peor que puede hacer una persona. Abandonar. Bueno, es lo que va a ser también el lunes. Bueno, el lunes estamos con la Transmi de Esperanza Racinguista. A partir de las 6 de la tarde vamos a arrancar una horita antes del partido para que a las 7 de la tarde se vean las caras Racing y Estudiantes de La Plata. Estamos en Quilmes. Agradecemos a la gente de Estudiantes que nos han dado la cabina número 31 y somos Esperanza Racinguista, es el único medio partidario al cual le han dado cabina. Bueno, ese es el resultado del partido del lunes. 31-0 31, qué lindo. El 28 para adelante lo relatás vos, Martín, por favor. Bueno, nos dieron 6 credenciales, estamos todos, perfecto, perfecto. Bueno, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, estamos contentos, vamos a poder transmitir correctamente el partido. Estaremos junto a Carlos Juvenal, amigo López López. Nos seguiremos peleando con Juvenal, y con Juan Imperial también acá en estudio. Algo para agregar, hay que ver cómo va a ser el recibimiento del equipo local para con el técnico de Racing. ¿El recibimiento del equipo? Del equipo local que va a ser Estudiantes con el Cholo Simeone. Ya ha jugado varias veces. Y lo han recibido bastante. Le mostraron los carteles de Cornudo y todas esas cosas, ¿no? Bueno, iba a ser otra vez la misma historia. Y la gente de Racing lo que me intriga. A ver si alguna vez por todas, ya ahora que se fue el hipnotismo, salvo para la amiga Los Somados y algunos más, pero bueno, que se le fue el hipnotismo, que lo... Le digan algo, viejo. 10 partidos perdimos, 15º. Hablando de decir cosas, ayer vi un integrante del cuerpo técnico de Diego Simeone, que no es profesional, digamos, insultándolo de arriba abajo a Camoranesi. Se vio en primer plano la figura de un hombre canoso, ex integrante de Esperanza Racingista. Lo último que quiero decir como opinión es que ante ya saber que Cogorno va acompañado como vicepresidente de Molina, yo creo que ya las elecciones están juzgadas. Es una opinión. Gracias, la seguimos el lunes a las 6 de la tarde. 6 de la tarde estamos, desde la cancha de Quilmes. Chau, gracias. Desde la provincia de Buenos Aires, al